otra. La revista Amartya en el aire. Hay quien no cree en el destino, pero yo les digo, amigos, para llenarse entre las chapas, la vida viene medio oxidada. No todo es tan facilito como pa' rico. Siempre ha sido la clase de... 11 y 6 de la mañana y esto es No Nos Queda Otra, el programa de la revista Amartya, que está al aire nuevamente. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Acá no estoy solo, Iris está acomodándose, traje una bolsa, Iris, ¿qué pasa ahí? Una bolsa. Trajeron regalos, vino Papá Noel al anticipado. Llegó, ¿qué dice ahí? Dice Equafón. Dice Equafón, que fue una empresa que entrevistamos, ¿te acordás? Sí, recuerdo. Bueno, ahora va a ser nuestro sponsor con los auriculares Beyer Dynamic. Ah. Nuevos auriculares flamantes para AM740 Radio Rebelde. ¡Qué bien! Aplausos ahí, aplausos. Por ahí, en algún momento, Mabel. Hay una ovación ahí del otro lado. Dice a ver si los podemos cambiar por facturas. No, no, los vamos a usar. No. Vamos a pedirle a un dulce permiso que nos auspicie con facturas. Está muy bien, muy bien. Bueno, qué mañanita hoy, ¿eh? Una mañanita, podemos decir... un poco fría, ¿no? Está mucho bastante frío, mucho frío. Nos provoca esto del frío. Sí. Los pobres con frío. Pobres ya somos todos, ¿eh? Y uno piensa en el gas, piensa en los que se calefaccionan, se calientan con estufas de electricidad. Y la verdad que se pone peluda la cosa, digamos. Sí. No sé si te pasa. La verdad que a mí me aumentó como a todo el mundo bastante, pero uno no lo puede pagar, ¿no? Digamos, estamos dentro de ese aumento, digamos, de los que pagamos 30, 40 pesos y pasamos a pagar 300, que es un montón de plata. Es un montón de plata, pero digamos que, ¿no? Hay gente que la está pasando peor, ¿no? Porque si no... Es verdad. Ayer hubo una nota con Ecosol que la escuché, claro, mientras disfrutaba la Ecosol, debo decirte. Tiene un sistema de seguridad, hay que hablar, a nivel tecnológico tiene un sistema de seguridad muy piola esa estufa, te digo en serio. Vamos. Pero bueno, sí es verdad que... Rápidamente te digo, estoy alojando a un amigo que ya no tiene dónde vivir. Y esto es así, ya no tiene dónde vivir, ya no puede pagar el alquiler. Y yo, con mi compañera, hacemos un pequeño esfuerzo de dejarle un espacio. Pero estas son las cosas que están empezando a pasar. Es terrible. Acá me están diciendo que no dije mi nombre. Sí, mi nombre es Julián Saúd. ¿Qué tal? DNI, no lo voy a decir no, al aire. No, porque... Pero bueno, a Iris sí la presenté. Sí. Gracias, Pablo, por estar en todas, está en nuestro nombre. Pero Iris, volviendo al tema realmente preocupante, el tema de la electricidad y de la gente que se cae directamente de lo que puede decir... Del sistema, famoso sistema. Vamos a dar nuestros teléfonos, que por es el 4524-7816, 4524-7816, para que nos dejen sus mensajes y nos cuenten. ¿Ustedes ya recibieron su factura de gas, de teléfono, de... en casa, mi mujer es la que hace la administración. La administración. Y entonces yo le pregunto, ¿ya llegó la factura? Le digo, y te querés enterar, Rosa, no querés saber. No, pero además, no. Sabés que me preocupa que no es justo. O sea, si vos me dijeras, hay mejoras. Pero yo que estoy en tecnología, te digo que la electricidad hace años que es un desastre, el cablerío, todo. O sea, que nosotros estamos pagando más. No sé si porque antes pagábamos poco. Creo que en realidad porque en algún momento este subsidio fue realmente razonable, porque sí, en un punto había que mejorar todo este sistema. Ya teníamos un caos, uh-huh, antes. Ahora el caos es el valor sobre, digamos, servicios. Vamos a ponerlo así, ya que les gusta, ¿no?, esta cosa. No, y por eso estábamos justo ahí en el intercambio del programa, hablábamos con Federico Bernal y le pedíamos, por favor, que pudiéramos arreglar para hacer una entrevista, porque así todo, la posición, digamos, de Bernal y del gobierno anterior tenía que ver también con tener una energía barata y subsidiada, digamos. Sí. Yendo hacia lo que políticamente incorrecto, digamos. Pero argumentativamente, esa energía es la nuestra. Yo realmente, por eso quería volver a la situación más, hasta te diría, más hogareña. Ahora seguramente vamos a poder tocar temas que tienen que ver con las marchas atrás que tuvo el gobierno con respecto a los aumentos, pero la idea de poner la pava, prender la estufa, esto de decir, che, me voy de casa, ponela en piloto. Cosas que igual está bien ahorrar, o sea, porque encima uno lo hacen poner contra la espada. Pero yo pienso en mi nene, que yo le pongo el tapón, prendo la ducha y lleno el agua. Y ahora no se la lleno tanto. Claro. ¿Eh? Es que en realidad está bien, una cosa es regular cierta, o sea, economizar, no tener desperdicio de agua, eso ya lo sabemos. Pero otra cosa es que vos estés obligado, es diferente. Uh-huh. Además, por ejemplo, estuve en la calle Talcahuano. Talcahuano es la calle donde están todas las casas de música. Les voy diciendo a la gente, si uno quiere comprar desde una cuerda hasta lo que sea, Talcahuano, la recorres de Corrientes hasta Rivadavia, están todas. Sí. Paso por una, que es amigo, que después nos va a empezar a estar por aquí, por el programa también, la Tecla. Le digo, ¿cómo estás? Bien, me dice, lástima que de agua que yo no uso para nada, me vinieron 1.500 pesos cuando yo pagaba 100. ¿Cómo puede ser? ¿Cómo 1.500? Y un local de música realmente no está, o sea, te digo sinceramente, ¿el agua para qué lo usas? Para calentar mate, ni siquiera, porque la mayoría tiene, digamos, aguas en bidones. Porque no se paga por el uso de agua. Ahí va, ¿entendés? Te cobran por metro cuadrado y zonificación. Y además lo que contamos la otra vez, que hay distintos ítems para poder cobrar. Ahí nos apunta Agustina Osmendi y nos dice esta aclaración. Además hay un ítem que tiene que ver con creo que es la letra E, porque hay distintas ítems a la hora de cobrar, que uh-huh. hicieron que el que más barato pagaba, había una diferenciación por el tipo de edificación. Ahora ya no hay más. Entonces, ese tipo que está en el centro, pagan lo que pagan los del centro, 1.500. Claro, flaco. Pero hicimos la comparación entre la luz, que sí la usa todo el día, claro. 24 horas, tiene spot y cosas de neón, que pagaba ponerle 3.000, uh-huh. pero 1.500 sí, de sí. agua es desproporcional, ¿entendés? No, es y así como esas debe haber un montón, así que pueden llamarnos al 4524-7816 y contarnos qué está pasando y decirnos que algunos por ahí tienen soluciones o algunas ideas. Esperemos que sí, pero... hubo marcha atrás, como esto que comentábamos anteriormente, seguramente esto ya es noticia en todos lados, o no, pero vale aclararlo, ¿sí? Porque hubo una marcha atrás con respecto al tarifazo y los topes que se habían... Bueno, no había topes, en realidad el aumento indiscriminado, que no sé si recordarás esta idea de que es solo para el AMBA, es solo para la capital de la provincia de Buenos Aires, porque el interior ya venía pagando un montón y era una injusticia, bla, bla, bla, bla, que en definitiva terminó siendo un aumento total y general para toda la República Argentina. Bueno, el gobierno fijó un tope en el 400% para lo que tiene que ver con las pymes, los comercios, sí, para los hogares un 400% y para las pymes, comercios y hoteles un 500%, que es un montón, por cierto. Es un montón. No sé si pudiste ver hace un par de días la factura de teléfono y no de teléfono, la factura de gas y la factura de electricidad de la gente de Lezanón. Lo escuché la nota. ¿Vos viste el número? Sí, es un número. 10 millones. No, suma. Es mucho más que lo que gastan en sueldos. Y eso ya es como... Otra vez, ¿ves? La palabra desproporcional. Una empresa locura. Que tiene ya, ponerle 4 millones en sueldos, vos no podés tener 10 millones en gastos. No te dan los números, no hay cómo. Ni aunque la subas a 300% tu producto, que además sería también dejar de vender. O sea, porque también hay que tener mucho cuidado con esto. No es que yo puedo trasladar rápidamente esos aumentos y voy y aumento indiscriminadamente. Porque eso tiene un límite. Al que el consumidor te dice, no puedo. Y ya no lo compra más. O sea, te digo una que me estoy enterando. Sí. Para los que estamos en música. Dale. Fábricas de CDs. Cuando vos haces el CD, claro. y lo mandas a replicar. MasterDisc sí. cerró. Eso que ellos que hacían, ellos copiaban. Ellos hacen los CDs originales, el stamper, o sea, cuando vos vas a replicar tu disco finalmente y llevas el master, tenés 3 empresas o 4 a los cuales llevas. Claro, que te replican de 300 replica, a 500. ¿Qué significa para que la gente entienda? Duplicar el CD master, hacer las copias que vos vas a comprar copias, a la disquería. Las copias, claro. La gráfica, todo. Tenés LaserDisc, MasterDisc, EPSA y Teltron. MasterDisc ya cerró. Y EPSA viene en ese tema, en ese tren. Digamos. Entonces, porque ese también... es el límite. Vos preguntás cuál es el límite. Ese. Es la lógica. Ellos lo que hicieron fue poner una meta y hacernos correr una carrera. El que llega, esa es la lógica del liberalismo. Sí. Y además, van a llegar los más aptos. Me preocupa que se instale cierta ironía también en la gente. Bueno, si no tenés para pagar, entonces no consumas. Bueno, es porque en definitiva y de fondo esto es una batalla cultural. Volviendo a la información, parecería que, bueno, estos topes que fijaron, que esta marcha atrás, se calcularán sobre el valor total de la factura con respecto al cuadro tarifario vigente antes de las subas, de manera retrospectiva al 1 de abril. Esta es la información así exacta. Y siempre considerando un mismo nivel de consumo, o sea que si tenés más consumo, no va a haber tope de 400, o sea, te puede venir más dinero, que lo que pasó con el tema del agua. Igual este es el caso del gas, estoy hablando del caso del gas. El caso del gas es muy grave, y Federico ya lo dijo muchas veces en los programas anteriores, nosotros estamos importando y pagando el doble, el triple de lo que pagábamos antes, injustificadamente. Bueno, está la denuncia de esto, de haber comprado a través de Chile a la empresa Shell, se autocompró. No, pero acá después robó la anterior, fue anterior. Todo, y bueno, sí. Y además tiene que ver con las importaciones en general. En el caso de la electricidad, no habrá techo para los aumentos, pero se ratificó la decisión de ampliar el nivel de consumo bonificado de 150 a 300 kilowatts por mes para los beneficiarios de la tarifa social radicados en la provincia sin acceso al sistema troncal de transporte de gas natural. ¿Sí? O sea, los que no tienen gas natural se les va. Son muchísimos lugares. Yo vivo en Boedo, en casas antiguas que no tienen red de gas natural. Estamos todos comprando garrafas. Estoy hablando de Boedo. Boedo. ¿Vos tenés garrafa? Sí, yo tengo garrafa. Y tengo garrafa social, además. No llega gas, gracias a Cristina. No llega. Hay zonas en las que hay y zonas en las que no hay. Las casas antiguas no pueden poner el sistema de los caños de gas que hay ahora, porque esas casas son realmente muy antiguas. Son ladrillos de esos a la vista. ¿Vos me entendés lo que te digo? Sí, o sea, sí, te entiendo. No, conozco tu casa. Entonces, llega un momento que te estoy diciendo que en propia capital, es más, te digo más, en los edificios, te voy a decir un edificio, Loria y Don Bosco, no tiene gas porque los caños están todos podridos, los del lado de un edificio. Entonces suspendieron el gas y tuvieron que pasarse todos a ser electrodependientes. O sea, en ese edificio en cualquier momento vuela por los aires. Ahora todo el mundo tiene garrafa en ese edificio de Loria y Don Bosco, y ahora todo el mundo tuvo que comprarse una ducha eléctrica porque la mitad de los caños de gas de ese edificio están podridos y no pueden hacer nada. Metrogas cortó el gas. O sea, estas son también las consecuencias. Digo, estamos pagando más por un servicio que... te estoy diciendo cómo está, cómo ya es, no era el bueno. Estado. Ya claro. No era bueno. Bueno, pero esto no es todo, porque para los clubes de barrio hay una respuesta. Ninguna. Van a disponer de una partida de 200 millones de pesos, ¿sí?, a través de la Secretaría de Deportes. Pero no habrá tarifa social ni techo porcentual de aumento para estas entidades, por lo menos si no se aplica la ley, y que además hay que reglamentarla, una ley de clubes de barrio. Que esto hay que estar atentos, porque estas noticias pasan, los clubes de barrio, si no se les resuelve el problema, porque estos son anuncios. Acá es una partida presupuestaria, hay que ver a quién le llega y a quién no le llega. Y lo peor lo tienen las fábricas recuperadas. ¿Qué dice el ministro Aranguren? El ministro las Aranguren pymes, claro. Dice, sí, las pymes y las recuperadas. O sea, las empresas que son trabajadas en manos de los trabajadores, dice, hemos recibido una solicitud de las fábricas recuperadas y tenemos que definir adecuadamente si están dentro de entidades de bien público no lucrativas. Ahí tenemos un problema, dice, porque tienen un fin de lucro. Hay que encuadrarlas de alguna manera. Esto habla de su racionalidad a la hora de poder pensar lo económico, que tiene que ver con quiénes son los aptos y quiénes son los no aptos. Y bueno, y así te responden, ¿no? Tienen que esperar. Ahora, vos fijate cómo estos tipos tienen una lógica de avance y retroceso, ¿no? Avanzan tirando una bomba y ahora encima retroceden diciendo, sí, asumimos que nos equivocamos. Como que avanzan hasta donde los dejás, me viene la frase. Y sabés que me trae eso que vos decís, avanzan mientras los dejás, es que hoy, 3 de junio, que es fecha, hoy se va a salir a la calle por el Ni Una Menos, pero te da la casualidad que hoy es el nacimiento de Manuel Belgrano. Sí. ¿Sí? Gran patriota de nuestro país. Un tipo que vos fijate, ¿no? A Manuel Belgrano no hay feriado para Manuel Belgrano. Además de que siempre los feriados son los días de la muerte de los próceres. Pero un tipo que ha sido clave en el proceso de la Revolución de Mayo y clave en el proceso de independencia, porque sí, después de la situación, digamos, que se da en el Cabildo, había que llevar la revolución al país y al continente. Él puso de su propio bolsillo para esa campaña, uh-huh, en la cual no lo apoyaba el gobierno. ¿Y sabés qué me parece más interesante, Manuel Belgrano? Que en la historiografía oficial se lo ha acusado y se lo ha ridiculizado, ¿no? Y lo quiero cruzar con esto del Ni Una Menos, ¿no? Porque vos fijate hasta dónde llegan las raíces

You know your actions, baby. Hablemos sin saber. Escucha, no nos queda otra. I got a bottle. Bring me a cup. Pop the cork and try it. Once y 26 de la mañana. Ay, qué lindo, te escucho. Ay, sí, ahora tenemos los Beyer Dynamic y la verdad que no sé, siento que hacer radio tiene otro nivel, ¿eh? Muchas gracias, Iris, muchas gracias a la gente de... Sí, Carlos Mayocchi de Cuafón, muchas gracias. Tenemos algo para leer antes de irnos de vuelta a la pausa. Hoy es un día muy especial. Hoy 6 de la tarde en Congreso. Vamos a estar todos y todas saliendo a imponer un criterio. No sé si está bien dicho así, pero sí, porque tiene que ver con una conducta, tiene que ver con una manera de ver las cosas, porque hay algo que está circulando por Facebook muy interesante, tiene que ver con viste esta idea del iceberg, ¿no? De lo que es la puntita de lo que se ve y lo que el iceberg lo que tiene es que tiene el 80% abajo del agua, ¿no? Y todo eso que no se ve tiene que ver con cómo nosotros nos dirigimos hacia nuestros semejantes, cómo hablamos, un montón de cosas que nos parecen superficiales, ¿sí? Pero que tienen que ver con la base, ¿no? Y acá, así, escarbando en la basura de la internet, ¿no? Sí. El basural del internet, ¿no? Hay cosas, se encuentran cosas muy lindas. Encontré una poesía de Roque Dalton, que es una poesía de la manera de Roque Dalton, que tiene que ver con una rima, sino con una manera de decir. Dice, nadie discute que el sexo es una categoría en el mundo de la pareja, de ahí la ternura y sus ramas salvajes. Nadie discute que el sexo es una categoría familiar, de ahí los hijos, las noches en común y los días divididos. Él, buscando el pan en la calle, en las oficinas o en las fábricas. Ella, en la retaguardia de los oficios domésticos, en la estrategia y la táctica de la cocina que permitan sobrevivir en la batalla común, siquiera hasta el fin de mes. Nadie discute que el sexo es una categoría económica. Basta mencionar la prostitución, las modas, las secciones de los diarios que solo son para ella o solo son para él. ¿Dónde empiezan los líos? Es a partir de que una mujer dice que el sexo es una categoría política. Porque cuando una mujer dice que el sexo es una categoría política, puede comenzar a dejar de ser mujer en sí para convertirse en mujer para sí. Constituir a la mujer en mujer, a partir de su humanidad y no de su sexo. Saber que el desodorante mágico con sabor a limón son fabricados por la misma empresa que fabrica el napal. Saber que las labores propias del hogar son las labores propias de la clase social a que pertenece ese hogar. Que la diferencia de sexos brilla mucho mejor en la profunda noche amorosa cuando se conocen todos esos secretos que nos mantenían enmascarados y ajenos. Roque Dalton. Igual, ¿no? Roque Dalton, igual con una concepción de hace 50 años, ¿no? Yo creo que es fácil, mira, te lo digo como mujer. Y Mabel me va a entender. Meterte en un área de trabajo, por ejemplo, el técnico, donde está lleno de hombres sabiondos, vos tenés que medirte 5 veces. Claro. Tenés que atravesar como 500 puertas antes de que ellos te puedan dar el permiso de que vos seas. De todas formas, el arte tiene esta magia de que vos no sabés quién está detrás. Si vos escuchás un disco, vos no sabés si el que toca es ciego, discapacitado, mujer, hombre, blanco, negro. Claro. Y etcétera. Pero en verdad los lenguajes que se usan también. O sea, digo, vamos a hacer una discusión estúpida en la calle. Vos chocás el auto con una mujer, ¿y qué le decís? Chocás con un tipo y decís, jefe, loco, disculpa, perdóname, jefe, amigo, camarada, ya, bla, bla, bla. ¿No es cierto? Bueno, entonces, es ese tipo de cosas, Bueno, vamos a seguir tratando este tema. Son culturales. Son culturales. Vamos una tanda, escuchamos un audio, presta atención y ya volvemos. Hay deporte, ya vino acá el señor Lucas Esbora, ya volvemos. El pibe que escribe el reggaetón de moda. El jefe que escupe es que está en día femenino. La compañera que te dice, así no vas a conseguir novio. La boluda que aclara, soy femenina, no feminista. La mamá que la viste solo de rosa porque es nena.

personas que fuimos víctimas de la prostitución, ¿no? Como travestis, víctima de la prostitución. Asesinada en octubre del 2015. Y por supuesto que en nuestros cuerpos ha generado violencia y ha generado muerte en nuestro alrededor. Muchas compañeras han muerto producto de la violencia que genera la misma prostitución, ¿no? Justicia por Diana. Entonces vamos a ir con esa consigna, ni una menos, la prostitución es muerte, la prostitución es violencia, y reivindicarnos también como travestis feministas. Basta de travesticidios. Arte y tecnología. Tecnología y arte. Novedades. Productos. Servicios. La tecnología al servicio del arte. Y estás escuchando, sí, la columna, la cortina de la columna de Iris Echeverri, que hoy ¿qué nos traes, Iris? Hoy les voy a traer teatro. ¿Te acordás que algunas veces dijimos, vamos, sí, a salir un poco del tema música? Sí, vamos a hablar de la puesta en escena contemporánea. ¿Qué quiere decir todo esto? Hoy el teatro ya no es la caja italiana, ¿saben qué quiero decir, no? El escenario adelante, con un telón. Cubo negro, digamos. Cubo negro, actores, guión, y sí, ya. Ya está. ¿No? Hoy ya. Bambalinas. Bambalinas y listo. Hace rato que el teatro tiene y necesitan, como otras disciplinas, porque las disciplinas se han sumado, cine, ¿sí? Se ha sumado en las fotos, sí, se ha sumado que en los recitales de música, ya sin videos, ¿no? Sin audiovisuales, parecería que no funcionan. El teatro, ya me pasó con la obra de Agustín Tosco, sí, empieza a presentar imágenes, multimedia, proyecciones, música en vivo, algo de lo que estamos escuchando de ese pianito forma parte de la obra, pero claro que todo este guión técnico tiene que sostenerse con un guión de la obra, claramente. Por supuesto. ¿No? Y tiene que acompañar y no hacer ruido. Y este es el caso de Tipper Tap. Tipper Tap. Tipper Tap. Tipper la comentamos Tap, la otra vez. Exacto, la comentamos la otra vez. Es una obra musical de Natacha Córdoba. Los textos son de ella, la dirige ella. Pero hay todo un trabajo puesta en escena, iluminación y música y las fotos. E incluso cómo están colocadas las actrices con sus máquinas de escribir, porque esto es un lugar donde las chicas empiezan a trabajar como mecanógrafas, que no están puestas porque sí, supongo yo. Y espero que Natacha estés ahí en línea escuchando algo de todo esto. Buen día. Hola, ¿qué tal? Buen día. ¿Cómo estás? Bueno, algo así es lo que a mí me impresionó mucho de la obra, y es que vos tenés que ir cortando escena a escena y cuadro a cuadro, y pasando por un, digamos, continuo en el espacio, o sea, presente y pasado, sin telón, sin ser cine, y con todo un montón de recursos, ¿no? Y sí, esa es como la idea como del espectáculo en sí, es usar, nada, apareció como esta necesidad de usar estos recursos para contar la historia que uno quiere contar, básicamente, ¿no? Entonces uno elige los recursos que más convienen o que más le gustan a uno para contar una historia, que sea entretenido para el público, que sea interesante, que te despierte a la reflexión. Fíjate que no es un espectador, como yo digo, no es interacción con el público, sino no, que es un público no. activo, por Exacto. ahí, para ponerle un rótulo, digamos. Sí. Que está atento como a esta cosa, por eso es como la intervención de lo que es la parte del crimen, digamos, de la obra, ¿no? Que claro. Eso es como que mantiene como esa cuestión con el público. Claro. Y además, en la temática, ¿no? Que podemos ir hablando, la temática es la mujer, justo en un día como hoy. Sí, claro. La mujer en el mercado laboral, o el ingreso, sí. ¿no? Digamos, porque vos la situás a la obra en qué año, más o menos. Alrededor de principio de 1940, la mecanografía era uno de los trabajos a los que más se dedicaban las mujeres, que tenían acceso también a una máquina de escribir. Claro, sí. Muchas de ellas venían de trabajos domésticos, quizás, o de casas, digamos, de familia de clase media, donde se la preparaba para ser una esposa instruida, digamos. Sí. En la mecanografía, lo que podía hacer el secretariado, podían trabajar también como en una tienda, hasta que se casaban, ¿no? Claro. Esto es como como una cuestión de ascenso social, diríamos, esto de estar preparadas para estos trabajos, sí, y que les permitían también casarse mejor, este tipo de cosas que existían socialmente en ese momento. Totalmente, ¿no? Y me encanta el eslogan que usan en un momento Tipper Tap, ¿cómo es? Eficiencia. Velocidad, eficiencia y discreción. Es genial. Además, lo dicen, bueno, me encanta esto de obra musical. Vos planteaste, sí, a ver, ¿cómo fue? Contame cómo fue que te sentaste con los textos y decidiste en un momento que tuvieran música. A ver, esto no es una comedia musical. No, eso me encanta, sí. Es no es una obra de teatro musical. Está basado en el trabajo rítmico. Tanto lo que ellas trabajan con las máquinas de escribir, como la parte musical, digamos, que refiere a lo que sería el cine argentino de 1940, por decirlo, claro, una referencia, totalmente, donde se utilizaba el recurso de la canción para transmitir algo más allá que se sublima de la escena en sí, ¿no? Claro. Esto fue un recurso utilizado en la Argentina y en el mundo, digamos, pero acá se instaló mucho, digamos, el tema musical, que después se fue perdiendo a lo largo de los años en el cine. Claro, tiene algo de, no quiero decir café concert, pero vos me entendés, es como ese pequeño show breve que se hacía antes, que era como, bueno, cuento esto rápido y ¿cómo lo cuento? Por ahí lo cuento, sí, con una canción. Eso podría ser, digamos, dentro de un estilo, pero también, por ejemplo, tenías las películas de Nini Marshall, sí, que tenían como los cortes musicales. Cortes musicales, claro. Exactamente, donde generalmente aparecía como esto como modo de expresión, digamos, en el cine argentino. Esto a mí me pareció que era un recurso atractivo de utilizar, una manera de contar algo más y de una forma distinta para hablar de esto, ¿no? Como un trabajo de mecanógrafas que ya quedó obsoleto, porque ya nadie utiliza esas máquinas. La verdad es que a mí me surge escribir esta obra hace muchos años, como idea incipiente, cuando trabajaba en una oficina y todavía se usaban las máquinas de escribir. Yo estudiaba teatro en ese momento y trabajaba paralelamente. Y un día, un buen día, llegaron las computadoras y esas máquinas de escribir se dejaron de utilizar. Y había una mecanógrafa que la llamaban a la oficina cada vez que había que transcribir textos o llenar formularios extensos y dificilísimos, donde había que encajar en cada casillero, digamos, las palabras, las cruces. Sí. Natacha, ¿qué tal? Sí. Mi nombre es Julián. Hola, Julián. ¿Cómo te va? Hay algo que cambió que tiene que ver con que ya no se usan más esas máquinas. Yo recuerdo en el secundario, creo que fui uno de los últimos que cursó la materia de mecanografía. Exacto. ¿Y usted también? O sea, que hay otro que dice que el columnista de deporte también. No tenía mecanografía, pero hasta ahí llegué. O sea, tenía no había en mi escuela, pero sí tenía escuelas cercanas donde tenían mecanografía y taquigrafía. Ahora, eso sí que cambió, pero hay otras cosas que no cambiaron. Vos como la hacedora de esta obra, digamos, que y más en el día de hoy, ¿no? La verdad que el día de hoy justo cae como un clavo la idea de pensar cuál es el rol de las mujeres. Si bien, hoy, como te decía, lo de las máquinas pasó de moda, pero hay cosas que no pasan de moda. ¿Qué te pasa vos con esta obra y con respecto al rol de la mujer, ¿no? Mira, ¿se siguen haciendo cosas para casarse mejor? Mira, la verdad es que creo que hemos cambiado mucho en ese aspecto, sí, socialmente, agradecidamente. Sí. Creo que eso hoy por hoy no creo que pase, debe pasar en algún, qué sé yo, la verdad que no lo sé. No creo que sea lo que prime, digamos, en la sociedad en general o la problemática de la mujer actual. Sí me parece que existe una cuestión todavía con el trabajo, con el salario del trabajo, con el lugar de la mujer y cómo se la toman la mujer en los roles laborales. Creo que eso todavía existe mucho. No hemos logrado como sociedad pensar que todos somos iguales. Eso creo que todavía, que todos somos iguales y diferentes, quiero decir, aceptarnos con nuestras diferencias. Lo más difícil, aceptar al otro, la otredad. Porque viste que de golpe se pasa como la aguja para el otro lado, uno dice, no, porque, o sea, no, nos necesitamos y saber que nos necesitamos para cosas distintas, porque somos seres que nos tenemos que valorar unos a otros, sin importar el género. ¿Entendés? O sea, de hecho, vos lo planteas en un momento, esa relación que tiene él, que es el, ¿no?, el que dirige Tipper Tap, y sí, una de las empleadas, donde el conflicto de él también con ella, ¿no? Que me acerco, que me alejo, y ella también, que me alejo, sí, que me acerco, que como. Si estoy luchando por mis derechos y me enamoro de mi jefe, no sé, porque hay un nudo ahí, ¿no? La hay vuelta. Hay un crimen. Y hay un crimen, un nudo. No es el mayordomo, seguro. No. No, en realidad, mira, una de las, cuando uno se mete con una temática, como fue en este caso las mecanógrafas, y qué pasaba con el trabajo en la mujer socialmente en ese momento, aparecen varias cosas dentro de lo que es la explotación, ¿no? Este era un trabajo súper exigente, el de las mecanógrafas. Tenían que cumplir con una determinada cantidad de escritura por minuto. De hecho, se hacían récord y qué sé yo, para a ver quiénes llegaban a esa velocidad o superar esa velocidad. Pero era muy mal pago, y además se les exigía que tuvieran como una presencia, que hoy por hoy eso sigue vigente y sigue pesando mucho sobre la, por eso tenemos los problemas que tenemos de anorexia, bulimia y demás, sí, que tiene que ver con algo que marca una estética y esto de la presencia, de la figura, ¿no? Una estética para nosotras, porque ellos pueden ser pelados, gorditos y está todo bien. Sí, pero dentro de poco ya me parece que nos va a caer a todos la vara. Natacha, ¿cómo viene el tema de los teatros? Porque no podemos, obviamente, soslayar la idea de la baja del consumo. ¿Eso sentís que hay una merma del público que va a buscar teatro? ¿O crees que igual sale y va a la búsqueda de obras de teatro como la que haces vos? No, bueno, creo que está pasando una crisis en el país, digamos, a nivel económico, que la gente está eligiendo lo que puede hacer. No creo que la gente que sale a ver teatro no lo gasta en entretenimiento, sino en cultura. El que quiere ver entretenimiento tiene para verlo, y el que puede pagarlo paga. Y el que no, elegirá, digamos, dentro de lo que puede, lo que quiere ir a ver, según los gustos. Y es muy difícil. O sea, sí ha bajado mucho la cantidad de público en general, las salas están atravesando por un problema conocimiento, los aumentos público, medidos y demás. Y sí, es igual, esta es una para mí es una excelente sala la que eligieron. La Máscara es muy linda sala, hermosa, es histórica, ¿no? En San Telmo, da para la obra tuya. Desde ya les voy diciendo a la gente que cuando ingresen a la sala se esperen todo, porque hay música en vivo, hay proyección, hay coreografía muy buena, por cierto, por parte de las actrices. Me gusta mucho la escena que arrancan escribiendo y las máquinas funcionan y tienen una funcionalidad, claro, sí, en el texto y en la música. El timbrecito ese me mata, me mata el timbrecito, es genial. Y me sonó, ahí hay una Ulanovsky Yamila, sí. ¿Es la hija de Carlos? No, son parientes, pero no es la hija. Claro, bueno, igual, son parientes como lejanos, pero las actrices muy bien también. Sí, la verdad que es una obra muy recomendable, gente. Bueno, ¿cuándo la podemos ver? Todos los sábados a las 20 horas en el Teatro La Máscara, Piedra 736, pueden hacer las reservas o en el teatro o en Alternativa Teatral. Muchísimas gracias, Natacha, por estar con nosotros. Muchas gracias a ustedes. La difusión para este tipo de espectáculo independiente es muy necesaria. Lo sabemos. Este es un equipo, la verdad, que yo valoro mucho. Gerardo Amarante con la música original de este espectáculo, se luce con música en vivo, y creo que es un buen gancho, digamos, para la gente y para desconectarse cuando entra de la calle, empezar a escucharlo a él con ese piano al comienzo. Es lo que estamos escuchando ahora. Exactamente. Bien, exactamente. Bueno, ahí vamos a dejar esto como para que se tienten y los sábados a las 20 se acerquen ahí. Ahí está. Muchísimas gracias. Por favor. No, un placer. Beso grande. Chau. Bueno, qué placer, ¿eh? Estábamos con Natacha, la columna de Iris, siempre con cosas para que tengamos información, tanto desde la cultura, desde la tecnología. Vamos a una tanda que tenemos que vender un poquito y volvemos. No nos queda otra. La revista Amartya en el aire. Espacio publicitario. Mi amor, tenemos que volvernos hoy. ¿Para qué? Y por la empresa. Tengo que autorizar sueldos y un montón de pagos. Si lo puedes autorizar todo desde acá. ¿Desde acá? Con el celu. ¿Y con el celu qué hago? Haces todo. Llegó Credicop Móvil, la aplicación para que puedas manejar el banco y tu empresa con tu celular. Desde transferencias hasta pagos de sueldos y proveedores. Descárgate la aplicación. Llegamos a tu celular porque estamos para darte una mano. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Estudio Jurídico Contable Sfora. Atención a comercios, pymes, monotributistas y moratorias. Asesoramiento jurídico, administración de consorcios y alquileres y auditorías contables. www.estudiosfora.com.ar 4982-9728. Contratando profesionales, proteges tu patrimonio. Fin espacio publicitario. No nos queda otra. Once y 50, y sí, estamos bailando porque hoy es viernes y hay que bailar. No sé si ya organizaron algo para este fin de semana. ¿No? ¿Organizaste algo para este final? ¿Qué vas a ir a ver este final? ¿Algo o no? ¿Tenés algo? Me invitaron a ver una obra, algo de varieté, pero como llegó una amiga de Rosario, sí, que se tuvo que exiliar de la ciudad, no sé si te suena. Excelente. Entonces quiero verla también, así que sí, vamos a ver qué hacemos. Bueno, por ahí vamos a algún lado. Conspiración, clandestinidad. ¿Usted, señor? ¿Cómo andan? ¿Qué vas a hacer este fin de semana? Cumpleaños. Hay fiesta. Sí, joda. Hermanita. Voy al Mercado día. Central, qué lindo. Muy bien, hay fiesta en la casa. Le deseamos feliz cumpleaños. Sí. Algunos saben de lo que estamos hablando. Hay fiesta en la casa. No, hay fiesta en la casa. No, no hay fiesta en la casa. Vamos a escuchar mensajes y a ver qué tenemos ahí. No hay mensajes. Alto, me dicen. Alto. No, sí, sí, no. De Parque Centenario, cerca de la radio La Tribu, todo por ahí, hay muchas casas viejas, compañeras, y los caños están podridos del gas, se cambian, y tenés gas natural que es más barato que la garrafa todo el tiempo. Pero en los consorcios hay gente muy retrógrada que no quiere hacer el gasto de cambiar los caños podridos. Entonces se joden todos. Tiene que recurrir a la electricidad o las tonterías de las duchas eléctricas. Pero cambiar los caños y hacer la entrada del gas natural se puede. Los muchachos de Marcia, bueno. Palermo. Escúchenme, chicos. La inflación que están, dicen que el 25%, la inflación es del 100% desde enero. Hasta porque no solamente el problema es el de energético, el problema es alimenticio. Para poder más o menos pagar las tarifas y con los aumentos que hubo en la parte alimenticia, bueno, fíjate la calidad de comida que estamos teniendo después de este tema. Así que, bueno, lamentablemente, chicos, pongan la pila. 100% de aumento a los jubilados. ¿Cómo le va, muchacho? Quería un número de teléfono para poderme comunicar con el señor que habló de las pymes, porque no me puedo comunicar por Facebook ni por mail. Gracias. Sí, buenos días, mi querido San Martiano. Son impagables las tarifas, son impagables. A mí me vino 1.600 de gas y mi vecina solita, 90 años tiene, y no prendimos la estufa todavía, ninguna de las dos. Le vino casi 800 pesos. Y estos tipos son tan perversos que te mandan el dron para ver cuántos tanques de agua tenés. Estos tipos son muy perversos. Y las tarifas, queridos compañeros, son impagables, viejo. ¿No sabés lo que es pagar por mes 1.600 pesos? Un besito. Sí, estimada gente, bueno, buscando datos, ustedes, yo les diría que busquen el programa del de, no es el Destape, de Navarro, hace pocos programas, junto con, a ver, ¿quién era? Bueno, disculpen, mostró el panorama de que de derribando mitos, digamos, acerca de que hay que igualar, el argumento de que tenían que igualar los precios del AMBA con respecto, o capital, con respecto a las provincias. Hablaron de eso, del tema del subsidio, respecto a las tarifas, así que busquen ese dato porque estaba muy bien fundamentado. Sí, buenos días, mi querido San Martiano. Son impagables las tarifas, son impagables. A mí me vino 1.600 de gas y mi vecina solita, 90 años tiene, y no prendimos la estufa todavía, ninguna de las cosas. Ahí estaba Ángela repitiéndose, porque Ángela es tan grosa que hay que pasarla dos veces. Para el señor que pedía el dato del señor de las pymes, se llama Raúl Utín y es columnista de Bernal. Lo que me dice la gente de producción es que llamá el lunes en el horario de Bernal, porque se fueron todos ahora y no hay manera de preguntar, y vio cómo es esto acá, cuando termina un programa nos tiramos por la ventana, no queda más nada. Así que bueno, comunicate el lunes y te van a poder seguramente decir cómo hacer. ¿Qué me quedaba? La señora que no recordaba muy bien el tema de la... Sí, yo también lo vi, es en el Destape, creo que fue el martes o el miércoles, y explicaron el tema este hay varios supuestos, ¿no? Hay muchos supuestos. La verdad que yo no creo que sea una cuestión de, ¿cómo decirlo? Que no saben cómo manejar la situación este gobierno. En realidad es una estrategia, ¿no? Esta idea de, primero, como que te meten la vaca dentro de la casa, ¿no? Entonces vos decís, che, qué mal que se vive. Entonces te sacan a la vaca y decís, primero estoy bien. Es así como cuando se muere el perro, que vas a tu sobrino y le decís, che, se murió la abuela. Qué mal. No, se murió el perro. Bueno, está bien, entonces no doble tanto, claro, digamos, ¿no? Te das una mala noticia y reculás. Exacta, esa es la lógica, ¿no? Esa es la preparación que hacen. Y además sabemos que todo el mundo va a estar hablando sobre el tema de energía. Todos tienen un montón de data, pero ellos no van a cambiar lo que ya decidieron hacer. Ojo con esto, van y vuelven. Bueno, aumentamos un poco, descontamos un poquito, subimos. Todo el tiempo va a ser así. Es hacia donde indefectiblemente vamos todos los que entramos en este nuevo gobierno liberal. Pero desde el principio de gestión estuvieron haciendo esto. Me acuerdo cuando fue los dos jueces de la Corte Suprema de Justicia también hicieron lo mismo. Van dos jueces. Al final no van. No, vamos a pensarlo. Acá tengo algo que también, escarbando, encontré sobre Macri y estas cosas de ir para atrás, para adelante, ¿no? Acá alguien lo fue sintetizando y es muy bueno. Pues dice que la cara de Macri, esa cara de yo no fui, dice: no tengo ninguna empresa radicada en el extranjero. Sí. Bueno, sí, tuve, pero no operó nunca. Sin movimientos. Bueno, sí, operó, pero nunca obtuve ganancias. Bueno, sí, obtuve ganancias, pero está todo declarado. Bueno, 18 millones no los declaré, pero ahora los voy a blanquear. Es terrible, es el cuento de nunca acabar. No sé si lo hablaron, pero la tapa de la noticia de Clarín otro día diciendo: se vienen 18 millones de inversión de Bahamas. Nada, la noticia, no sé si será. Yo la vi, sí, la vi, sí, en internet, ¿no? TN salió. Bueno, sí, y ese vienen argumento, 18 millones de inversiones de Bahamas. Es que Cristina nos robó todo lo nuestro y él en realidad puede hacer con su plata lo que quiera, y eso no es verdad. Se la tuvo que llevar afuera para cuidarla, ¿no? Exacto, vale. Y además rastreando las empresas Macri, no es verdad. Desde el momento en que estatizan, desde el 76, ¿sí?, las deudas privadas, y ahí estaban Sebel, Peugeot y varias, no es verdad que han hecho su patrimonio de manera tan honesta. No es verdad, y veo que tenés algo para leer, pero... Después lo voy a leer. Después, sí. Me gusta, sí, ¿eh? Sabés quién es, ¿no? Sí, pero digámoselo a la gente para que se... Bueno, Michael Moore, ustedes lo han visto por ahí en Bowling for Columbine, esa película, sí, que trata sobre el tema de los chicos. O sea, en Estados Unidos todos sabemos que llevan armas indiscriminadamente y se pueden comprar desde una UCI hasta... Te la dan cuando abrís una caja de ahorro y tienen un... Ojo, acá también yo he conocido negocios que vendían rezagos militares, claro, en Galería Bond Street, y he visto venderse una bazooka funcionando. ¿Vos para qué la querrías? ¿Una bazooka? Sí, para lo he visto. Yo sí, ahora sí la usas. Yo quiero una bazooka para ir a pagar la cuenta. quiere ir a Denor y decir, hola, ¿qué tal? Sí, ¿cuál es mi deuda el día de hoy? Pero señor, usted trae una bazooka. Bueno. Bazooka de chicle. Y bueno, haceme la cuenta, ¿eh? Al final la pile. Bueno, vamos a estar leyendo sobre Michael Moore a unas cosas. Antes de irnos al corte, una breve mención. Ayer hubo una gran movilización a la Plaza de Mayo de las 2 CTA, y no solo de las 2 CTA, sino que también gremios de la CGT y partidos políticos, ¿no? Del Frente para la Victoria hasta la izquierda. Gremios de prensa, hubo varios gremios. Con prensa, muchos. Los organizadores hablan de 40.000 personas que hubo en la plaza. La verdad, yo vi las fotos bastante interesantes, teniendo en cuenta que no fue paro, sino que fue solamente una movilización y en un horario, la verdad, difícil de llegar para los que trabajamos, en horarios razonables. Era complicado poder ir en ese horario, pero mucha gente y... Hablaron ya de que están anunciando un paro nacional, que por supuesto intentan introducir a los muchachos de la CGT. Obviamos todo tipo de debate, no, porque sí, no tenemos tiempo, pero quiero sí decir y remarcar que la bancaria estuvo en la plaza, la gente del señor Palazzo, la verdad que uno de los gremios que hay que sacarse el sombrero, una de los gremios más combativos de por lo menos desde el gobierno ATE y bancarios, la verdad que es uno de los gremios que hay que sacarse el sombrero, no bajarse nada. Los que se bajan los pantalones son otros. También fueron los aceiteros, el sindicato de trabajadores de la seguridad privada, muy interesante, los telefónicos de Foetra, los judiciales de Citraju, la UOM de La Matanza, sindicatos de obreros y curtidores, el titular de la SUTER, ¿sí? Víctor Santa María, estuvo también ahí en el palco. Bueno, muy interesante, ¿no? El Pollo Sobrero también, amigo, gran amigo acá de los oyentes. Bueno, vamos un corte, ¿sí? Y ya volvemos. Vamos a hablar de la AFA, ¿no es cierto? Un poquito, sí. Vamos sí. a hablar, entonces vamos a hablar de Moyano seguramente. Un poco. Un poquito de Tinelli. Son las 12 y un minuto. Femenina argentina, no sé. Afanar. 12 y un minuto, nos vamos a un corte. Esto no nos queda otra, el programa de la revista Amartya. Estás escuchando AM740, Radio Rebelde. Porque rebelde se nace, no se hace. Muy rico todo, muy rico. Yo me tomo el atrevimiento. No vas a tener en Europa ni en ningún otro lado ocasiones de que te presente una presidenta. Así que cantanos un tanguito y a mí me gustaría que fuera Volver. Volver a las 17, un programa que siempre está volviendo, conduce Leonardo Cofré. Resumen de Medio Oriente. Una ventana para conocer pueblos milenarios y rebeldes. Resumen de Medio Oriente. Conducido por Carlos Aznares, Leandro Albani y Germán Duchaski. Todos los martes a las 20 horas por AM740 Radio Rebelde. ADN Nacional y Popular. De lunes a viernes de 13 a 14. Con la conducción de Javier Vicente, los comentarios de Gabriel Agote y la producción de Gastón Garriga. El relato por la reconquista de los derechos. ADN Nacional y Popular. Por Rebelde AM740. Comunicate con Radio Rebelde al 4-524-7816. 4-524-7816. La Cocina Política, un programa que se hace a fuego lento. Pica, amasa y conduce Carlos Caramelo. Los domingos a las 12 del mediodía aquí en Radio Rebelde. Una hora con análisis y entrevistas. Los jueves y viernes a la noche vas a pensar en fútbol. Toda la información y el análisis con el equipo de Apuro Fútbol. Por eso, de 21 a 22, jueves y viernes, prendete a la noche futbolera de Radio Rebelde. AM740. Radio Rebelde. Alta Radio. ¿Estás de acuerdo con lo que pagás de luz, agua, gas o electricidad? Decile no al tarifazo. No al tarifazo. Defendamos la producción y el trabajo desde las pymes. Pero para todos, decimos no al tarifazo. Acompáñanos firmando en alertapymes.com. Sumá a tus vecinos a esta iniciativa. Difundila por las redes sociales. Ingresá en www.alertapymes.com. Mi general, mi novio, perdón, mi primo quiere suscribirse a la revista Marte y no sabe cómo hacer. Muy sencillo, Lopecito. Dígale que nos escriba a suscripciones@martea.com.ar y nos pondremos en contacto a la brevedad. Porque para un peronista no hay nada mejor que una revista peronista. ¿Suscripciones@martea.com.ar? Sí, Lopecito. Yo después les alcanzo el ejemplar con la pochoneta. Revista Amartya. Seguinos por amartya.com.ar. Y como siempre daremos un grito de corazón. 12 y 5 del mediodía y estamos de vuelta acá al aire de Radio Rebelde, viendo un poco la temperatura, 11 grados, 4 décimas. Sí, va a ser mucho, mucho frío este fin de semana. Va a ser mucho frío. Muchísimo. Sí, así que es un buen momento para sacar las lentejas, poner las lentejas en remojo. Hoy, ayer comí lentejas con arroz riquísimo, riquísimo. Muy rico. Tenemos una entrevista en comunicación. Está con nosotros Agustín Rossi, diputado del Parlasur. Agustín, ¿estás ahí? Sí, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Muchas gracias por atendernos, Agustín. Bueno, muy preocupados por las noticias que tienen que ver con esto que sería hacer una modificación en lo que tiene que ver a las Fuerzas Armadas con respecto a su conducción civil, ¿no? Que eso había sido una decisión del gobierno de Raúl Alfonsín que se había mantenido y que sorprendentemente, y vale decirlo, no es noticia de los grandes medios, se ha dado de baja esto. Y vos, obviamente vos fuiste hasta el año pasado el ministro de, y queríamos saber cuál era tu opinión sobre esto, porque nos parece muy grave. Bueno, sin duda que es un retroceso, ¿no? La democracia argentina transitó 33 años con un paradigma que era garantizar la conducción civil de la defensa. Y ese decreto del año 1984 era un decreto liminar de este proceso, que fue un decreto del presidente Alfonsín, en donde en el uso pleno de sus facultades como comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, que le da la Constitución Nacional, delegó para el ejercicio cotidiano de esa conducción una serie de facultades en el ministro de Defensa. Esa situación se mantuvo en el tiempo durante todos estos años, en forma permanente, y ahora este decreto que lleva adelante el presidente Macri viene a modificar esa situación. Y en lugar de delegar en cabeza del ministro de Defensa, algunas de esas facultades que estaban anteriormente en el ministerio son puestas en cabezas de los miembros, de los jefes de cada una de las fuerzas. Para decirlo más claramente y más llanamente, antes de este decreto, el ministro tenía más facultades, ahora tiene menos facultades. Antes de este decreto, los jefes de la fuerza tenían menos facultades, después de este decreto tienen más facultades. Agustín, eso sí, obviamente le da un mayor nivel de libertad, de grado de autonomía a las fuerzas y a los jefes de la fuerza. Que va en sentido contrario de generar todas las condiciones para poder garantizar el cumplimiento efectivo de la resolución del cumplimiento efectivo de la del ejercicio de la conducción civil de la defensa. Agustín, hola. Sí, ¿nos hola. Escuchás? Hola. ¿Estás ahí? Hola. Nosotros te escuchamos perfecto. Se cortó. Se nos fue. Se nos cortó. Bueno, pero, a ver, ¿entonces decimos que esto podría haber pasado antes? No, ¿por qué? ¿Por qué lo decís? No, porque, a ver, la decisión de Alfonsín fue fundamentada, teniendo en cuenta cómo veníamos. Claro. La situación de las Fuerzas Armadas, la intromisión en la sociedad civil, etcétera, etcétera. Sí. Si nosotros, yo creo que vamos a ser uno de los pocos países, ¿eh?, que el Poder Ejecutivo no tiene injerencia tan fuerte sobre las Fuerzas Armadas. Justamente lo que le queríamos, le estaba por preguntar. Ahí vas a preguntar, claro, ese claro, es porque, el punto. Que, digamos, hay mucha gente preocupada, pero ¿cuál sería la preocupación, digamos? De, ¿esto es una cuestión administrativa o tiene que ver con una decisión política en algún sentido? Yo no quiero ser un mal pensado, pero la verdad es que lo que esta decisión implica, evidentemente, tiene que ver con que las Fuerzas Armadas tomen determinadas decisiones. ¿Y qué implicancias tiene eso? O sea, ¿uno tendría que asustarse por esta decisión o es una cuestión administrativa? No estaría seguro, no creo que sea una cuestión. No lo fue cuando salió el decreto, no lo va a hacer ahora tampoco. No creo que sea una cuestión solamente administrativa. Creo que le da libertad a la intervención en cualquier momento, en la situación en la que ellos consideren que es necesaria su intervención. Claro. Sí, sí, creo sí. que les da más facultades. ¿Y cuál es el rol, ¿no?, que tienen las Fuerzas Armadas, ¿no? Porque nosotros ya habíamos entrevistado al que fue decano o estaba siendo decano de la Universidad de Defensa, que explicaba el tema de los fondos, ¿no?, de esta universidad. Estamos de vuelta en comunicación con Agustín Rossi. ¿Qué tal, Agustín? Se cortó justito cuando estábamos ahí. Sí. Estabas explicando esto de, y lo estábamos tratando recién en la mesa, ¿qué implicancias tiene esto? O sea, es una decisión política, pero ¿qué tenemos que esperar? ¿Cuál va a ser el rol de las Fuerzas Armadas? ¿Vos tenés una caracterización a partir de esta decisión? Esto es importante, digamos, ni extremizar, claro, ni extremar el análisis, ni tampoco subestimarlo. Está bien. Digamos, ¿no? Porque la verdad es que es la primera señal de la democracia argentina en sentido contrario a lo que construyó el paradigma de la conducción civil de la defensa durante esos 23 años. Ajá. Entonces, independientemente de la importancia que uno le puede asignar a las nuevas facultades que se le dan a los jefes de la fuerza, lo cierto es que siempre lo que hemos hecho es empoderar al ministerio y no empoderar a los jefes de la fuerza. Sí. Entonces, yo digo esto porque digo, así como digo, no hay que extremizar, también digo, es muy bueno que una serie de partidos políticos democráticos que los organismos de derechos humanos hayan salido criticando fuertemente esta, sí, criticando fuertemente esta situación. Porque la realidad es que después el ejercicio efectivo de la conducción civil de la defensa no es una tarea fácil. Claro. Porque esto lo digo desde el lugar de quien fue ministro. Uh-huh. Usted llega al ministerio desde una referencia fuertemente política, como en el caso mío, como en el caso del actual ministro, uh-huh, y se encuentra que tiene que conducir a hombres que representan una institución que tiene más de 200 años de historia y que cada uno de esos hombres y esas mujeres tienen 40 años de vida dentro de la institución, con conocimientos técnicos, con conocimientos teóricos, con formación académica, uh-huh, y con capacidad. Entonces, una cosa es que cuando esa relación entre el ministro y su subordinado directo son los jefes de la fuerza, que es una relación atravesada, en el buen sentido, por una relación de poder, en esa relación queda claro de que la última palabra está en manos del ministro y los dos interlocutores saben que está en manos del ministro. Y otra cosa es cuando algunas cosas quedan en manos del ministro y otra cosa en manos del jefe de la fuerza. Entonces, esa relación obviamente que genera un tipo de debilitamiento. ¿Vos esto no lo lees en función de esta lógica que intentaron instalar desde que asumió el nuevo gobierno de que las Fuerzas Armadas tengan un rol en combate al narcotráfico? No, me parece que... Es demasiado apresurado eso. No, me parece que puede ser que tenga, que haya un plan, digamos, ¿no? Pero digo, no me despierta esa alerta este hecho relacionado a la cuestión del narcotráfico. Me despierta esa alerta cuando funcionarios del Ministerio de Defensa van al Pentágono, uh-huh, en donde cuando se deja de privilegiar el Consejo de Defensa Suramericano, que es la reunión de todos los ministros de defensa de América del Sur, y se privilegia más la relación directamente con los Estados Unidos y el Comando Sur, cuando sé que los Estados Unidos y el Comando Sur, que es la representación del Pentágono en para América Latina, tiene como políticas para las Fuerzas Armadas de toda Latinoamérica dos políticas, ¿no? Terminada la doctrina de la seguridad nacional en donde la amenaza dejan de ser los terroristas o los grupos subversivos. Ellos hablan de las nuevas amenazas. Una de esas nuevas amenazas es el narcotráfico, y la otra política que tienen es esta política de exacerbar la capacitación de las Fuerzas Armadas para que den respuestas ante cuestiones, ante la emergencia, no ante cuestiones de crisis, pero las dos conllevan el mismo objetivo, sacarla a las Fuerzas Armadas de su tarea principal, que es la política de defensa, en una convertirla en una fuerza de seguridad bis y en otra convertirlas en otra cosa, digamos, no que no sea una política de defensa, ¿no? Eso sí. Eso sí me genera más alerta. Eso sí, en este sentido. Este es un hecho de estas características, en donde por primera vez lo que sucede es lo que acabo de decir, siempre lo que tratamos de hacer, no nosotros como partido político, como espacio político, la democracia argentina fue empoderar al poder político, y en este caso al ministro que era el representante. En este caso la decisión va en sentido contrario, se empodera a los jefes de la fuerza. Agustín, ya que estás al aire y para nosotros es muy importante tener tu voz, ¿podés contarnos cuál es la situación del Parla Sur? Porque ante todo esto, vos como diputado del Parla Sur, me imagino que cuál es el rol que ahora tienen los diputados del Parla Sur. ¿Se ve afectado el Parla Sur en función de lo que pasó en Brasil, en función de lo que está pasando en Venezuela, en función de un nuevo gobierno? Tuvimos una entrevista con una diputada del Parla Sur del Frente Renovador que hablaba de que no les estaban dando los fondos para poder funcionar. ¿Qué situación está el Parla Sur? Lo primero que hay que decir es que el Parla Sur funciona, ¿no? Ya debemos llevar 5 o 6 sesiones. Ajá. que no deben ser muchas menos o deben ser iguales que las sesiones de la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores, ¿no? Perfecto. O sea que el Parla Sur todos los meses tiene su funcionamiento, funcionan las comisiones, durante el mes hay actividades en cada uno de los países. Esta semana, por ejemplo, hubo un foro para erradicar el trabajo infantil que hicieron parlasureños de distintos espacios políticos de la Argentina. Nosotros del Frente para la Victoria tuvimos una reunión con una red de parlamentarios progresistas de toda América Latina, también en el marco de la Cámara de la Cámara de Diputados. O sea que actividades permanentes hay. La próxima sesión la tenemos el 21 de junio, así que esa es la primera noticia para lo que decían que no iba a funcionar, que no funciona. Sí. No, funciona, tenemos sesiones. Bueno, la segunda realidad es que en cuanto a la delegación argentina, el gobierno la desconoce, el gobierno no nos paga sueldo, no. Nos paga un viático solamente los días que estamos en Montevideo, así que todo lo que estamos haciendo es por cuenta y orden y esfuerzo de nosotros como parlamentarios, ¿no? Desconoce la elección, desconoce la ley por la cual fuimos designados, no nos trata, nos destrata, ¿no? Lo tercero que vale la pena reflexionar es que obviamente para el gobierno argentino el Mercosur tiene una mirada mucho menos intensa de lo que tenías antes, digamos, ¿no? Entonces, para la Argentina hoy va a haber menos Mercosur, menos UNASUR, menos CELAC, menos BRICS, más Estados Unidos, más Europa, más Alianza del Pacífico, más Transpacífico, ¿no? De hecho, la semana del mes pasado se cumplieron los 25 años de la creación del Mercosur. Para la Argentina, sí hubo una reunión de canciller en Montevideo, no fue su canciller, fue su vicecanciller y habló del Transpacífico. Digamos, nosotros estuvimos ahí como parlamentarios del Mercosur. ¿Qué pasa en el Parla Sur? Bueno, es un Parla Sur que refleja las realidades políticas de cada uno de los países, con un intenso debate ideológico. Pero también quiero decir, hay más antichavista que chavista en la representación venezolana, hay más del PMDB que del PT, hay más del Partido Colorado de Paraguay que del Partido Iguazú que responde Fernando Lugo. Bueno, somos más del Frente Amplio y del Frente para la Victoria que de Cambiemos y del Partido Colorado y Blanco de Uruguay. O sea que es un parlamento con multicolor, multiideológico, en donde las tensiones y los debates ideológicos están presentes todo el tiempo, ¿no? A veces se habla de Brasil, a veces se habla de Argentina, a veces se habla de Venezuela, y eso está claramente presente. Y hoy en la agenda, ¿cuál es el tema central que el Parla Sur está tratando? ¿Cuál vos considerás que puede ser el eje con el cual el Parla Sur, digamos, tenga que tomar? El Parla Sur tiene una serie de iniciativas que tienen que ver con las iniciativas que presentan cada uno de los diputados. Yo, por ejemplo, estoy trabajando en una idea que espero que tenga sanción para la próxima sesión, que es la creación de un sistema, de un programa de evaluación de los sistemas educativos propio para los distintos países integrantes del Mercosur, para que la evaluación que tenga nuestro sistema educativo no sea solamente esta prueba importada que es la prueba PISA, ¿no? Claro. Y es una tarea que llevamos adelante. Claro. Voy a empezar a trabajar para tener un protocolo común de tratamiento de los casos de grooming, que es esta nueva forma de acoso sexual, de ciberacoso sexual o de acoso virtual para niños y para niños y adolescentes, para que sea un tratamiento común entre todos los países. Y así cada uno de nosotros tiene proyectos e iniciativas que se llevan adelante y que se concretan y que tienen y que tienen debate. El tema que uno podría decir que más preocupa o ocupa o intentamos ocuparnos es, bueno, este nuevo impulso que tiene las negociaciones entre el Mercosur y la Unión Europea, que nosotros creemos que hay que mirarlo con mucha intensidad, porque la posición argentina durante todo este tiempo ha sido justamente en ese marco de entre Unión Europea y Mercosur proteger lo que son los desarrollos industriales de nuestro país, ¿no? Que este acuerdo comercial, que es un acuerdo comercial muy potente, no termine generando perjuicio a lo que son los desarrollos industriales de la Argentina. Agustín, para cerrar y no molestarte más, sabemos que estás muy ocupado, ya metiéndonos en la política nacional, como vos lo decís, tiene que ver con este acuerdo y tiene que ver con las políticas que a partir de diciembre se viene implementando, y una de ellas es la apertura económica. ¿Cómo vos ves el país hoy? Y una pregunta que seguramente nuestros oyentes siempre nos hacen, que tiene que ver hacia dónde vamos, ¿no? Vos como un referente político, vos como parte de las caras visibles de lo que estuvo 12 años en el gobierno, ¿cómo vos ves el proceso, digamos, de construcción de una fuerza política que pueda realmente ser oposición y pueda ser, volver a ser gobierno dentro de 2 años en términos legislativos y dentro de 4 si es posible? ¿Cómo ves esa construcción? Digamos, la figura de Cristina, ¿por dónde la ves? Yo creo que el peronismo tiene un debate interno, ¿no? Sí. Y está tensionado por dos miradas distintas, que uno la podría simplificar poniéndolas una en los dos extremos, pero bueno, hay un grupo de dirigentes que tiene una mirada más conciliadora con el gobierno de Macri, y está más alejado del liderazgo de Cristina. Y hay otro grupo de dirigentes, entre los cuales me incluyo, que tenemos una mirada mucho más crítica del gobierno de Macri y estamos muy cercano al reconocimiento al liderazgo de Cristina, ¿no? En la primera posición hay mayor cantidad de dirigentes, sin duda. En la segunda, para mí, hay mayor cantidad de gente. La gente, hay más kirchnerismo en la gente que en los dirigentes, y hay más kirchnerismo dentro del seno del pueblo que dirigente dispuesto a representar. Yo creo que esa tensión va a convivir dentro del Partido Justicialista por un tiempo. Creo que finalmente se va a terminar resolviendo favorablemente a esta posición que yo adscribo, porque el pueblo argentino está reclamándole eso al peronismo, ¿no? Claro. ¿Qué es lo que qué es lo que pasa en el mapa político? Bueno, el escenario político es uno con Cristina en la cancha y otro sin Cristina en la cancha. Sin Cristina en la cancha parece que Macri hace y deshace a diestra y siniestra, y no hay dirigente político ni dirigencia política con vocación, con volumen y con envergadura como para oponérsele al presidente de la nación. La única es Cristina. ¿Y cuáles son los tiempos? Yo sé que vos no sabés cuáles son los tiempos de Cristina, pero ¿cuáles son los tiempos? O sea, digamos, tanto los que construimos, y no es que estamos esperando en casa mirando la televisión, no, bueno, pero a veces así, cuesta hacia dónde así, llevar el agua. Pero bueno, también hay que entender otra cantidad de circunstancias. Cristina vino, volvió, sí. Estuvo, le dejó claro a todos los argentinos que sigue estando en la vida política, estuvo sí. 8 años, 8 días en vida política activa, y logró modificar el escenario político. En esos 8 días, los senadores que habían aprobado el acuerdo con los fondos buitres sacaron la media sanción de la ley antidespido, se produjeron 2 movilizaciones importantes, una el 29 de abril y otra el 12 de mayo, una de los trabajadores y otra de la comunidad universitaria. El escenario, el panorama legislativo se le desacomodó al presidente, se desordenó, el presidente apareció enojado, ofuscado con, sí, con aliados o con ex aliados, como perdiendo control de la situación. Ahora bien, Cristina se volvió y pasa lo que pasa, ¿no? Le hacía un enorme esfuerzo parlamentario para sancionar la ley antidespido del presidente Alobeta, y hay muchos dirigentes gremiales que miraron hacia el costado con el veto del presidente, ¿no? Entonces, a mí me parece que esa es la realidad. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros? Y bueno, nosotros tenemos que seguir haciendo lo que estamos haciendo y tratando de darle volumen y fomentando la aparición de nuevos dirigentes que estén dispuestos a hacerse cargo de este kirchnerismo que está más en la gente que en los dirigentes, y sobre todas las cosas para evitar de que, como en otras oportunidades, te traicionen a la primera vuelta de la esquina, digamos, ¿no? Entonces creo que ese es el camino, en una línea de construir consensos unitarios, consensos opositores. Muchas traiciones, ¿no, Agustín? ¿Cómo se hace? Más de lo que uno podía prever. Uno podía prever que con el gobierno, estando fuera del gobierno, las diferencias y las distancias entre nosotros o las distintas miradas podían tener mayor distancia o mayor visibilidad. Sí. No podía imaginar que tanto, ¿no? Claro. Bueno, Agustín, no te molestamos. La última pregunta, Milagros Salas, que es compañera de bancada, ¿alguien está ocupando el lugar de ella en el Parla Sur? No, ni lo va a ocupar, digamos. Por supuesto. Nosotros queremos que Milagro suma. Estuvimos, el otro día dimos un debate muy fuerte ahí en el Parla Sur. Necesitábamos el acuerdo de todas las delegaciones para permitir que Jorge Tayana fuera a tomarle juramento a la cárcel. En la cárcel. Tuvimos el acuerdo hasta de los venezolanos antichavistas. Ah, mira. Y no fracasó porque Brasil no dio el acuerdo, no tuvo consenso, y sin el acuerdo de todos no podíamos hacerlo. Bueno, seguiremos insistiendo. Bueno, Agustín, está muy presente. Muchas gracias, Agustín. Bueno, muchas gracias. Un placer. Estuvo en comunicación el diputado del Parla Sur, Agustín Rossi, en No Nos Queda Otra. Escuchamos un temita y volvemos. Ayer te volví a ver sonriente, desparramando dientes en la televisión. En mi opinión, la cosa no es para risa, si estamos en la cornisa, vos sos el empujón. Ayer escuché en la radio que un experto en Ohio dijo que vamos bien. I'm sorry, man. Venite por el barrio, yo te doy mi salario y te quiero ver. Para, aunque te cierren las cuentas, mis sueños no están en venta, para la mano. No me vengas a zarpar. Ayer me enteré por el diario que es un plan necesario dejarme sin morfar, que hay que cambiar, que llegó la alegría y un señor policía me lo quiere explicar. We'll be right back.

se fueron a este club. Que, por ejemplo, una de las particularidades, tiene camiseta marrón. Desde el año 1910 tienen camiseta marrón porque supuestamente cuando quisieron hacer las camisetas eran las telas más baratas que había para hacerlas y las terminaron haciendo marrón. Que eso trae una colación, por ejemplo, que se hicieron muy amigos de Platense. Platense acá, Claro. Por los colores. Cuando apareces en la cancha de Platense, ahí hay algunas camisetas de este... ¿En serio? De este San Pablo. Claro, sí, han venido para acá y bueno. Después, en el año 2009, por ejemplo, hicieron una carta de principios fundamentales que fue aprobada por la Asamblea, con 15 principios, todos relacionados con las ideologías, con los comportamientos de los aficionados, con respeto a la hinchada rival, las relaciones con la comunidad, etcétera, etcétera. Interesante. Por ejemplo, la institución participa en numerosas actividades sociales. En el año 2005 impulsaron un proyecto el proyecto que se llamaba Viva con Agua, que era para suministrar agua potable a países en vías de desarrollo. Por ejemplo, en Cuba lo hicieron. Ah, mira. Claro, son zurditos. ¿Y cómo tiene que ver esto con el fútbol, digamos? Está bien, porque acá los cuadros en Argentina también estaban relacionados al anarquismo, al comunismo, Chacarita, Independiente. Hay un montón de clubes de fútbol que tienen que ver, recuerdo de esos ahora, pero que tienen que ver con sus raíces, con lo que tenía que ver con la política, ¿no? Porque es inevitable que la gente que armaba el club de fútbol le pusiera sus ideales, digamos, ¿no? Imprimiera eso. Ahí seguramente se dio de esa misma manera. Sí, sí. En realidad esto... ¿Esto de qué año es? Esta ideología se empezó a formar más tarde. Después. Incluso ya existía. En los años 80 se empezaron a ser más popular y a tener esta ideología de izquierda y antifascistas. Por ejemplo, una de las cosas que hicieron, uno de los presidentes que más fomentó esta ideología era gay, se declaró gay y bueno, empezaron a luchar por el derecho de la LGTB. Son muchas. ¿Saben lo que quiere decir LGTB? Por favor. Porque lo dicen siempre. Y en realidad son solo derechos de la elección sexual. Pero LGTB es en inglés las siglas de lesbian, gay, bisexual, transexual, ¿entendés? LGTB. O sea, es bisexual es porque también se considera que hay gente que quiere los dos sexos. No estábamos siempre blanco y negro, ¿viste? Ahí hay un montón de variantes. Yes. Otro ejemplo, en el año 2002, la publicidad de la revista Maxim fue retirada del estadio por el uso sexista que presuntamente hacían hacia las mujeres. ¿Ves? Muy bien. Otro hecho, en el año 1970 renombraron el estadio, le pusieron en honor a William Koch, el presidente de 1939 y 1969, pero se parece que en los años 90 descubrieron que había tenido relación con los nazis. Entonces le cambiaron directamente el nombre, le volvieron a cambiar el nombre y le sacaron el nombre del presidente de ese momento. Así que bueno, esta es una pequeña historia de este equipo con ideologías. La mayoría, como decís vos, la mayoría todos se formaron con sus ideologías, pero bueno, sí. Una ideología tan marcada, tan de izquierda, tan ¿y este club en la actualidad sigue existiendo? Sigue existiendo, está en la segunda división, ha estado en primera división, siempre jugó poco tiempo en primera división, pero hoy está jugando en segunda división. Ya tengo club de fútbol de alemán. Sí, yo también. ¿Cómo se llama? ¿Bayer Dynamic? No. ¿Cómo se llama el club? San Pauli. Sí. Grande. Bueno, ¿qué pasa en la AFA? ¿O qué pasa en el fútbol? No sé por dónde querés arrancar. Perdóname. Y es muy difícil, ¿viste? Hay muchas aristas. Tinelli se bajó. Tinelli, se empiezan a bajar todos. Tinelli ¿van a hacer un bailando por la AFA, no? Un bailando por la AFA. Estaría bueno, todos los gorditos. Tinelli renunció. Lames renunció. Donofrio renunció. Angelici renunció. Y Blanco renunció. Quedamos nosotros. O sea, sí, Racing, San Lorenzo, Independiente. Independiente no. Racing, San Lorenzo, Boca y River. ¿Y qué van a hacer todos? Eso es lo que yo me preguntaba. Porque si Moyano fuera de Barracas Unido todavía, pero es Independiente. ¿Van a hacer la Superliga sin Independiente? Es la ficha que tiene abajo de la manga Moyano. Supuestamente el 21 de junio ellos quieren presentar la Superliga. ¿Es Independiente? Y es un método de presión lo que hicieron, claro, ¿no? Claro. Es un método de presión para claro. Es más, se le metió el IGJ en el medio. Ahora parece que van a mandar un veedor de la FIFA y de la Conmebol, también la van a mandar a la AFA. Entonces como que lo están presionando de todos los sectores con las renuncias. Pensá que renunció el vicepresidente tercero, el tesorero, y no me acuerdo los otros cargos, pero renunció gente importante. Bueno, digamos, por eso se está rumoreando que Moyano renunciaría a la CGT, o sea, que pondrían a alguien, no, se va de la CGT, no se hagan los boludos, no, que se va y dice, bueno, ya está. Alguien como no, quien, como el hijo. Deja, no sé si el hijo, alguien encadenado va a dejar, seguro, ¿no? O sea, encadenado. No, no, eso no se le escapa a nadie, digamos, ¿no? Eso seguro. Pero que se rumorea que se va, digamos, de alguna manera va a construir esta imagen para poder ir al AFA. Igual yo veo ahí, como dice acá Pablo, dice el último que apague la luz. Va a ser complicado porque hacer la Superliga sin Independiente, están todos presionándose. Pero sí, esto sí, ya sí. Lo habíamos hablado, en Estados Unidos, en la Champions League está separada la Superliga, esto ya existe, ¿no? En Inglaterra existe, en España existe, claro. Existe la Superliga. El problema, como siempre, es qué quieren hacer y cómo lo quieren hacer. Y ¿para qué? Y cómo es el reparto de la plata y cómo es la televisación. Entonces, a ver, la Superliga puede ser buena idea, puede ser mala idea. Eso me parece que es lo de menos. El problema es cómo se reparte, quién se lleva. ¿Cuántos equipos incluye la Superliga? Pero no entiendo, ¿qué juegan entre ellos nada más? No. Es como formar una asociación, digamos, donde solamente la primera división la maneja esa asociación, digamos. Y la AFA manejaría, no sé, todas las selecciones, todo el ascenso. Pero para eso todos los clubes de primera tendrían que renunciar a la AFA e ir a esa Superliga. Sí. Sí, no sé si renunciar exactamente es la palabra, pero... sin renunciar podrían, claro, sí. Decir jugar. Por ejemplo, la Premier League es una asociación distinta de la FA, que es la asociación que rige todo el fútbol inglés, claro. Con la selección. Claro. Y la Premier League es otra. Uh-huh. Pero bueno, no sé, a ver, Superliga o AFA o como se llame, el problema es cómo es el reparto de la plata, cómo es la televisación, quién está atrás de todo eso, como siempre la política, la plata, todo eso está metido en el medio, ¿no? Ahora, qué desastre que con el tema de la AFA, porque la verdad que con todos los recursos que tiene, tenemos un amigo que está vinculado al tema del mundo del deporte y me comentaba el otro día, la AFA es un ministerio. Claro. O sea, y es un... Las manos de Felipe decían, la Selección Nacional es un ministerio más del Estado. Pero es así. Así que bueno, esta novela no tiene fin todavía. Por ahora no tiene fin. Elecciones no hay el 30, por lo cierto. Supuestamente no. Ni en Estados Unidos. Hoy acá. Te digo que no, dentro de una hora, no sé. Puede ser. No sé, el otro día salió Segura, dijo, a la tarde dijo, hay elecciones, y después de la noche dijo, no, me parece que estaba mal redactado. Y ayer iba a haber una conferencia de prensa de Moyano que al final no hubo, ¿no? Sí. No, la verdad que no sé, es una ida y vuelta. Creo que la AFA y la FIFA, los dos están, o sea, digo, mundialmente fútbol ya está. Sí, trascendió que la FIFA lo presionó a Macri, hubo una teleconferencia entre Macri y la FIFA, ¿no? Sí, que algo así había leído. Están negociando, yo qué sé. Pasa que parece que están los dos bastante firmes y no pueden llegar a un acuerdo, ¿viste? Claro. Los dos bandos y están... Y Moyano, que no es solamente Moyano, es todo... Está Chiquitapia, que es su yerno, que es el presidente de Barraca Central. Que lo también... Y que tienen a todos los clubes de fútbol del ascenso, digamos, y el fútbol del ascenso está bastante, bastante atrás del moyanismo, sí. No sé si todos, pero sí. Pero bueno, al margen de todo esto, hay fútbol, sigue el fútbol. Hay fútbol. Hay finales. No, de primera división, para que no sea un desorientado todavía no se enteró... 4-0 le ganó la Lanús a San Lorenzo. El partido lo vi. Che, lo vi con todos hinchas de San Lorenzo. Horrible. Los reyes, tío. Fue horrible. Ah, ¿vos sos hincha de San Lorenzo? Sí. Para el tercer gol, que estaba en posición adelantada, igual ya no me importaba, porque jugaba tan mal San Lorenzo pero que ya no importa. Quedaron clavado en el piso. Sí, la verdad que Lanús literalmente lo pasó por arriba. Nada más no se les cayó una idea y tampoco el entrenador propuso cambios que más rápidos o que poner toda la carne al asador, como dicen habitualmente. O sea, para mí fue... Yo quisiera recuperar el fútbol donde se jugaba fútbol. Quiero aplaudir una jugada, ¿me seguís? O sea, sí. No quiero ver solamente a mi equipo ganar. Quiero aplaudir una jugada, me gusta el deporte y quiero ver deporte. No quiero ver eso. Bueno, en ese sentido, Lanús, la verdad que fue... Fue un... Sí, yo no soy mirador de fútbol y la verdad que jugó bien, se notaba, tenía un planteo, digamos. Llegaban siete atacando. Sí, los primeros 15-20 minutos de Lanús que le hizo un solo gol en el primer tiempo fueron una arrollada. Ya se notó, ya la primera jugada que no fue gol, ya se notó sí, que... Al minuto, creo. Al minuto ya se notó que esto iba para adelante. Pero bueno, al margen del fútbol argentino, hoy empieza la Copa América, esta Copa América Centenario. ¿Colombia, Estados Unidos? Estados Unidos, Colombia, para decirlo bien. Eso me las miro. Que Estados Unidos... ¿Colombia, Estados Unidos? ¿Por qué? ¿Por la frontera. Yo soy el mirador de... Sí, resuelve. El que gana se queda el tema, claro, de la FARC, se resuelve, claro, el partido. Claro, se resuelve ahí. A las 10:30, a las 22:30, hoy, Estados Unidos-Colombia. Y mañana va a estar jugando Costa Rica-Paraguay. A las 6 de la tarde, Haití-Perú a las 20:30 y Brasil-Ecuador a las 23. Y nosotros el lunes, ¿no? Nosotros estamos jugando el lunes a las 23 horas, Argentina-Chile. Uy, tengo clases ahora. Que Chile es el último campeón. Ah, y eso, Messi. Sí, está... Messi que se fue. tiene que arreglar cosas en el juego. Ya volvió igual, ya llegó, supuestamente ya está en la concentración. Yo la culpa a papi. De hecho, la culpa a papi, dijo que no tenía nada que ver, que no leía, que no sabía lo que estaba haciendo. No leía, pobre. No sabe leer. Que no leía los contratos. No escúchame, pero ¿y qué? ¿Juega o no juega Messi? No juega. No, no sé si va de suplente, pero de titular no. ¿Y no va a jugar en toda la Copa América? Sí. Sí, en el puede final, ir, en el puede final. Ir de en suplente, final va a patear pero... un penal incluso que le van a atajar. Sí. Está todo arreglado. Imagínate, en la Copa para que vaya Messi. Está todo, te va a vender una Coca-Cola. Por favor, ¿qué más tenemos? Chicos. ¿Fútbol argentino? Fútbol argentino, fútbol de ascenso sigue. Siguen ascendiendo. Sí, claro, tiene el día que ascender. El como dice, tiene que ascender. El domingo estaba jugando Albois Talleres de Córdoba. Supongo que Albois lo va a estar pasando a las 7:40. Ahí está, ¿cuándo lo pases? ¿Cuándo el juegan? Domingo a las 3:30. Muy bien. Ahí está, lo están que pasando. Si gana Talleres, asciende. Así que se va para, partidazo se por va para Radio Rebelde, no se lo pierdan. Prendan la radio. Lamentablemente, para los hinchas de Albois es en la cancha de Albois. Así que igual, por ahí, no sé si está contento que te den la vuelta. Pero bueno, ¿qué pasa? La primera serie sigue, todo el fútbol de ascenso sigue. Felicitamos a la gente del Porvenir que ascendió de la D a la C. Muy bien. Escúchame, Talleres, ¿va bien o Chacaritos? Depende de algún resultado. No, si gana, sale campeón. Si gana, sale campeón. Si gana, sube. Listo. Vamos, Talleres. Vamos, Talleres. Va a estar teso. ¿Algo sin más tenemos? Público visitante, pobrecito. La nota de color, Tevez. Carlitos Tevez se vino de Miami y se fue directamente a la cancha de Almagro. ¿Por qué Miami? Que casi va a la Copa América. Que, no, que estuvo fue a la puerta a ver si lo dejaban entrar. Parece que como Martino no lo llamó, estaba medio triste y se tuvo que ir a Miami. Fue cerca de la Copa América y volvió. No, como saben, Carlitos Tevez salió de Fuerte Apache. La cancha de Almagro está cerca de Fuerte Apache. Parece que hubo un acercamiento entre un club del barrio de Fuerte Apache y Almagro para, bueno, llevar jugadores y los pibes. ¿Y a qué fue? Y Tevez, no sé, habrá ido a hacer un poco de progresiones, etcétera. Sí. Así que, bueno, anduvo por ahí. Con razón, ayer había tanto bocinazo de Almagro en Casero, yo en la universidad tratando de entender algo en la clase. Con razón. Ahí está. Acá voy entendiendo. Para que vean que no miento, Tevez el presidente y el tesorero. Qué grande, Tevez. Bueno, ahí Almagro mostrando la foto de Almagro, los hinchas de Almagro, que en esta radio son un montón. Y el lunes 15:30 en Santiago del Estero contra Central Córdoba. Almagro. ¿Qué es? ¿Un partido? ¿Una Almagro, final? Sí. No, juega Central Córdoba, Santiago del Estero. ¿Cuándo sigue la quedan tres fechas, creo. Ah, tres fechas. ¿Y quién va a salir campeón? Talleres. Ah, qué boludo eso. Si ganan el domingo... Ya hay D, A, B, C, D, me pierdo. ¿Qué querés que te diga, madre? Esto fue todo. Muchas gracias por la información. La verdad que yo sin esta data, el fin de semana no sé por dónde arrancar. Ve que ya me confundo la B con la C. El domingo viste el partido gracias a mí, porque yo te dije. No, seguro. No. Tenía una cita obligada con el San Lorenzo. ¿El de la Champions no lo viste? No, llegué... No tuve tiempo. Estuvimos con la gente de la Simón Bolívar. Perdón. También hay NBA, que ayer arrancaron las finales. Ganó Cleveland a Golden State. Al mejor de 7. Final de la NBA, si quieren ver el mejor básquet del mundo, está ahí. Ah, muy bien. Cleveland, buen ¿cuándo equipo. Es? ¿A dónde? ¿Cuándo? ¿Qué oma? El mejor de 7, ayer jugaron, ganó Cleveland y el domingo vuelven a jugar. ¿A qué hora? Y no sé exactamente, pero a las 10, 11 de la noche. Sí. Perfecto, hay básquet también, básquetbol. Montón de casas. Para distraer. Vamos a, nosotros podríamos comentar un poco de básquet. Yo me animo, aprendemos un poco los sí, nombres. Sí, de vole y de lo tiene que vos quieras. Tiene una pronunciación. Bueno, el básquet es un deporte bastante Cleveland. Táctico. Y está bueno para divertir. Bueno, ya estamos llegando a nuestro fin, ¿no? Hacemos una brita tanda y ya volvemos. Ahí con nuestra cerveza artesanal. Ya estamos pidiendo cerveza. Sí. Vamos, dale, ya volvemos. Tenés 10 segundos para decirnos personas con las que se haya peleado Diego Armando Maradona. Tiempo. Blatter, Pelé, Grondona, Avalanche, Torresani, Castrilli, Jorge Rial, el Papa Juan Pablo II, Benedicto XVI, George Bush, Coppola, Repetto, Tinelli, Macri, miembro. Tiempo. No nos queda otra. La revista Amartya en el aire. Espacio publicitario. Mi amor, tenemos que volvernos hoy. ¿Para qué? Y por la empresa. Tengo que autorizar sueldos y un montón de pagos. Si lo puedes autorizar todo desde acá. ¿Desde acá? Con el celu. ¿Y con el celu qué hago? Haces todo. Llegó Credicop Móvil, la aplicación para que puedas manejar el banco y tu empresa con tu celular. Desde transferencias hasta pagos de sueldos y proveedores. Descárgate la aplicación. Llegamos a tu celular porque estamos para darte una mano. Banco Credicop Cooperativo. La banca solidaria. Estudio Jurídico Contable Sfora. Atención a comercios, pymes, monotributistas y moratorias. Asesoramiento jurídico, administración de consorcios y alquileres y auditorías contables. www.estudiosfora.com.ar 4982-9728. Contratando profesionales, proteges tu patrimonio. Fin espacio publicitario. No nos queda otra. O império da lei há de chegar no coração do Pará. O império da lei há de chegar no coração do Pará. O império da lei há de chegar lá. 12:50 y así, con música brasileña. Qué bacano, como dicen los paulistas. Qué bacano, Caetano, Imperio de la Ley. Imperio de la Ley, ¿no? Está llegando allá, dicen. Y acá también, me parece. Vamos a... Tenemos un anuncio. Libergraf Librería, papelería comercial, proveedores de empresas y atención al público en general, insumos de computación, sellos, fotocopias, impresiones blanco y negro y a color, artículos de oficina, libros contables, talonarios y formularios. Librería Libergraf, Avenida Córdoba 461, entre Reconquista y San Martín. Si necesitas algo de útiles, sí, tenés que ir ahí. Yo ya pedí. ¿Ya pediste? Sí, ya pedí. ¿Teléfono? ¿Vos ya llamaste? Llamé. ¿A dónde llamas, Bora? ¿A Libergraf? A Libergraf. 4893-2323, 4893-2323, Libergraf Librería, amigos de la casa. Vamos a escuchar unos mensajes antes de irnos. A ver con esta música, a ver qué viene. Buenos días, habla Mirta de Caballito. Ayer estuve en la plaza, en Plaza de Mayo, y lo vi a Recalde con la cámpora. Recalde hijo. Bueno, era para avisarle eso nada más. Chao. Mandó matar, pero olho no olho do jaguar. Hola, gente de Amartya. La cuestión es preguntarle a Rossi o a quien sea en esta ocasión, es por qué los dirigentes peronistas se están alejando del kirchnerismo. ¿Qué es lo que saben ellos? ¿Qué es lo que se enteraron para que están mucho más cerca de que estuvieron mucho más cerca del poder para alejarse? Porque capaz que la gente, bueno, no estamos en el meollo de la cuestión y seguimos enganchados con Cristina. ¿Por qué ellos se alejaron estando más cerca de la función pública de Cristina? Eso es la pregunta central. Un abrazo. Buen programa, Alberto Lanús. No se puede tener ninguna mirada conciliatoria con la oligarquía. Se boludean con Báez y yo los invito a ir a Catastro y que constaten que hay en Río Negro, Chubut y Santa Cruz estancias que responden a la corona británica que van desde el mar hasta la cordillera. Por favor, invito a los que, no sé cómo dan noticias en contra de la patria, que informen todo. Todo. Hola compañero Chiche Rodríguez de 6. Los jubilados, un desfasaje del 50%, actualización de haberes y después hay que conversar con el aumento como corresponde. La otra cosa que quería preguntar, ¿qué pasa con Martínez, la de la UOCRA? Está enfermo, no hablamos de él. Ah, me interesaría saber, me gustaría saber. No se me mete a mí, sino a todos los trabajadores. ¿De qué lado está? Ni en el medio, ni en la punta, ni atrás. Bueno, lo dejo el concepto de ustedes. Un abrazo. Estos eran los mensajes al 4524-7816. Ya está Javier Vicente para hacer ADN Nacional y Popular. Quédense ahí. Gracias por los mensajes. Gracias a Mirta Caballito, que lo vio a Recalde. Menos mal que lo vio con la Cámpora. Claro, menos eso mal. Eso hubiera sido. Está bien. Por buenísimo. Suerte. Dirigente. ¿Qué vieron los dirigentes peronistas? Se preguntan. Yo no sé qué es lo que vieron. ¿Qué es lo que están viendo ahora? Me parece que no tiene que ver con qué viste, qué no viste. Creo que no se van a asustar con nada los peronistas, ¿no? No tiene que ver con eso. Tiene que ver con los posicionamientos y las conveniencias, me parece. Yo creo que quieren salir de la crítica mediática, y entonces, como ya saben que la crítica es Cristina, claro, nos robó todo, entonces dicen, no, yo no estoy con Cristina. Me gustó eso de lo que dijo Rossi, de que la gente está mucho más kirchnerista que por supuesto, los dirigentes. Los es porque se acuerda, tiene memoria. ¿Y sabés qué? Cuando dice el oyente qué vieron, yo creo que qué es lo que vieron, un carpetazo que le pusieron arriba a la mesa. Eso no es lo que vio en el gobierno anterior, sino lo que ven ahora, porque como decís vos, es difícil estar del lado de Cristina. Hay que estar muy limpio para estar con Cristina. Exacto. Mirá lo que están haciendo con... Les propongo esto, mira, en la unidad básica de Biel, 491, además de charlas, que se están dando charlas del pensamiento político, porque creemos que tenemos que encontrarnos, seguir debatiendo, construyendo, porque las realidades cambian más rápido de lo que pensamos. Sí. También les propongo que el sábado, o sea, aquellos que quieren cantar por cantar, acá no tenemos que hacer alardes como cantando por un bla bla bla, bailando por un sasasá, un sándwich, no. Acá van ahí... A precios muy populares, a tomar una clase de canto grupal. Ah, me encantó. Sí, de 14 a 15:30 con Cintia Ortegoza, que es mi coach vocal, mi entrenadora vocal y también compañera de grupo, que ya nos escucharás por acá. Un día podemos venir en vivo, ¿eh? Por favor. Un viernes podemos venir en vivo acá con guitarrita de criolla. Guitarra, piano, teclado, batería. Y tocamos algo, pero de 14 a 15:30, el que esté cerca de Biel 491, se puede acercar, se puede tomar unas mates, leer la revista Martia, que la consiguen ahí, la van a vender ahí, tomar clases de canto con Cintia y charlar con compañeros y debatir esta realidad. Buenísimo, buenísimo. Ay, sí, el curso de Rocío, claro que sí. Sí, si lo encuentro, sí, acá está. Taller de género con Rocío Alterleib. También pasamos este chivo. Todos los que quieran participar de este taller de género, hoy en el día del Ni Una Menos, me parece más que relevante. Se llama Periodismo, Literatura y Género. Va a estar este sábado de 14 a 16 horas en el Colegio Carlos Pellegrini, el Pele. Sí, Marcelo T. de Alvear, 1851, Capital Federal. Tiene un costo, sí. Sí, hacen la cara como... Sí, 400 pesos. Está bien, está bien. Tiene el costo del taller. Está perfecto. Para todo el que quiera participar de este... Y la información, ¿a dónde pueden escribir si quieren saber sobre esta información? Ya vamos a pasar el mail, seguramente, para que la sepan. Hoy está la marcha. Hay una encuesta. Sí, vamos a terminar cerrando en eso. Usted, hay una encuesta que se hizo de la UNTREF, mira, justamente. Ah, mira, genial. Sí, que tiene que ver con salieron a preguntar a la gente qué piensa sobre el tema esto de, ¿no?, el rol de la mujer, ¿no?, la cuestión de género, ¿no? Muy atinado en este momento. ¿Saben qué salió? Dice que solo el 20% de los encuestados definió la violencia de género como la agresión que sufre la mujer por parte del hombre. Ajá. ¿Sí? Un 71% consideró que es el maltrato recibido tanto por mujeres como por hombres por igual. Una confusión grande, ¿no? Grande, ¿no? Y el 85%, esto ya es tiene que ver con, ¿no?, con distintas preguntas que hicieron, dijo creer que mujeres y varones deben ganar el mismo sueldo por el mismo trabajo. Qué bueno, ¿no? El 84%, esto son distintas preguntas, ¿no? El 84% dijo que sí, que deben ser iguales ante la ley. Menos mal. Ahora, lo preocupante es el resto, ¿no? El 16% que piensa que no. Sí, porque a veces el hombre dice sentirse violentado por nosotros cuando nosotros ponemos límite. Qué boludez, por ejemplo, te digo una tontera, pero lo debes haber vivido también, Mabel. ¿Qué te parece esto? Mira, hola, ¿qué haces, jefe? ¡Pa, pa, pa! Golpe en la espalda. Yo soy una chica. Hola. No me golpees la espalda, ni la carita, ni me empujes, ni me codes. Mira cómo se ríe, ¿ves? Son pequeños detalles, chicos, pero a ver, tenemos que acostumbrarnos a hacer nuestra autocrítica. Nos han enseñado así también, ¿sí? Sí, sí. Me han enseñado que yo me tengo que defender de vos. ¿Por qué? ¿Se entiende lo que digo? Sí, o sea, sí. No nos pasa solo a ustedes en la educación, me pasa a mí, le pasa a ella, nos pasa a todos. Uh-huh. Y ahí es donde tenemos que cuidar ese molde que creemos que estamos armando en el otro. Ojo con eso. Y acá, mira, hay algo que salta que tiene que ver con lo más escondido que tiene que ver con el tema de las tareas domésticas. Dice, el 45% está de acuerdo con que las tareas domésticas estén a cargo de las mujeres. Sí, sí, pobrecitos. Ellos, hoy bueno, tengo un amiguito que me dice, no sé cocinar. Y aprendé, yo tampoco, yo no nací cocinando. Ni me cagaron, nací con, yo no nací con una escoba en la mano, a ver si nos entendemos. ¿Sí? A mí me cagaron. Vos, a vos te cagaron. No, no te cagaron, está bien, hay que... Ya claro, sí. Es un tema, es complejo, pero bueno, tiene que ver con los debates. Lo último que cierro tiene que ver con que dice que la mitad de los encuestados estuvo de acuerdo con que la frase las mujeres son más débiles está en una clara situación de dependencia en relación a los hombres. Esta idea de atar la debilidad a la mujer. Se nos acabó el programa. Estamos yendo, vayan a ver Tipper Tap a las 20 horas y por cierto, nadie es más débil que otro. Exactamente. En todo caso, hay que salir a la calle hoy más que nunca, todos a Congreso. Es una marcha, ¿eh? Es de sí. Congreso a Plaza de Mayo. Sí. Hoy ni una menos. Nos vamos. Muchas gracias, Iris Echeverri, como siempre. Gracias a ustedes, por favor. Muchas gracias a... ¿Cómo se llama? Bayer Dynamics. Increíble. Lo pueden encontrar en Paraná 147. Ahí. Y muchas gracias, señor Lucas Esbora, gracias a usted. Por gracias todo el periodismo y la magia. No lo hicimos solos. Muchas gracias, Mavi, por el estudio. Encerrar un libro. Muchas gracias a Pablo Diz, que siempre... Ahí está el maestro. Y, por supuesto, el señor... Bianchi. Ahí está el señor Bianchi cortando audio. Chau, se nos acabó. Hasta el lunes. Hasta el lunes. Esto fue No Nos Queda Otra. ¿Estás escuchando?